es el reflejo fiel del esfuerzo permanente de los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno para evitar que el flagelo de las drogas llegue a su destino, que es la sociedad, y para los cuales no importan horas ni días inhábiles, así como tampoco condiciones adversas de clima y geografía. Todo con el propósito de salvaguardar la salud de nuestra comunidad sonorense.